Y dice que el narrador paseño Edgar Morales nos relatará dos cuentos marginales de la ciudad. Comencemos con uno de los cuentos de Víctor Hugo Vizcarra en su obra Avisos Necrológicos. Él estaba corriendo por la calle, estaba en un callejón, estaba por salir, pero ese callejón de San Pedro se le hacía tan largo, era muy pequeño en realidad, pero ese día se le había hecho tan largo. Mientras él corría ese callejón, pensaba en las cosas que había pasado en su vida, en su mamá, en su papá, en su abuelo, en su familia, pero también en las cosas que había hecho momentos antes. Estaba desesperado, lo estaban siguiendo. Entonces, al llegar a la esquina, después de todo ese trajín, miró a un lado, al otro, y al frente de la plaza había dos bares. Lo primero que hizo fue entrar al primer bar. El primer bar que había encontrado, se entró y pidió dos jarras. ¡Mozo! ¡Dos jarras, por favor! ¡Rápido! Entonces agarró la primera y no se sirvió en el vaso. Empezó a tomar seco. Y el otro secos. Pero aún así estaba nervioso. Alguien lo estaba siguiendo. Entonces empezó a recobrar un poco de lucidez y vio que su camisa estaba llena de sangre. Estaba manchado con sangre. No, me van a descubrir. Me van a descubrir, no. Entonces con el susto se entró al baño. En el baño, se miró la cara. Empezó a acordarse de todo lo que había hecho. Había sacado a su mejor amigo, a un amigo inseparable, a su cuchillo, para cometer un crimen. ¿Pero por qué había cometido ese crimen? Es que momentos antes, pues, al Adolfo, alto, feo y sonso, se le había ocurrido ir y abusar a todos los del bar. Ya, pues, sirví, ¿qué crees? Apúrate. ¿Qué crees que mi estatura nomás es así pura pinta? Apúrate, voy a romper ahorita. Chango, te voy a hacer achurar. Vos, ya, apúrate, sirví. Vos, dos, invítame tres. Pero, Adolfo, tranquilo, tranquilo. Y en una de esas, justo lo había molestado a él. Ya, vos, chango, trae tus cervezas, ¡fuera! Pero, Adolfo, tranquilo. No, quieres piña, ¿no? Adolfo era muy gordo y era lento. Y en una de esas, él se había emplumado tanto, porque eran sus últimas monedas, que sacó su cuchillo, fue donde Adolfo y le metió en la barriga. Y su cuchillo, su mejor amigo, entró nadando. Entró y se entró tan adentro que al subir el cuchillo salió una cosa blanca. Y después de la cosa blanca, que era toda su grasa, ese gordo apestoso, la sangre a borbotones. Y por eso estaba ahí, en el baño. Tenía que limpiarse la sangre. Entonces volvió a sacar a su amigo. Se agarró el cuchillo y empezó a hacerse un tajo y otro tajo en el brazo para que se confundiera con la sangre que era de Adolfo, y se manchó en la camisa. Pero también a la vez intentaba lavar algo de su camisa y estaba confundido. Así que salió de nuevo más nervioso. Van a creer que esto es para... Esto me lo ha hecho otro de sus achuradores. ¡Mozo! ¡Otra jarra, por favor! ¡De ese fuerte, pues, de 6 lucas, dame! Agarró la jarra. Se tiró un seco y decidió escaparse, irse lejos. Sí, tengo que ir de viaje lejos, donde nadie me encuentre. Entonces salió corriendo, pasó la plaza y en la esquina... se encontró con tres sombras. Dos sombras que vestían de verde, y la del medio estaba sangrando y era un gordo asqueroso. Era Adolfo, acompañado de dos policías. ¿Qué creías? ¿Que te ibas a escapar? Tienes una cuenta pendiente, pendejo. Vas a ver, vas a ver. Entonces, él se agarró la cabeza, miró a todos lados, estuvo se ponía más desesperado. Y en ese momento, cerró los ojos y despertó. Porque con un sueño así, cualquiera se muere. Nos despedimos de Edgar Morales con un cuento de Antonio Paredes Candia. Dice pues que en los tiempos donde los animales hablaban con las personas, siempre estaban ahí como caminando y hablando y charlando, también había otros que se transformaban en personas. Dicen por ahí que en el campo las ratas, los ratones se convertían en personas para hacer sus fechorías, y muchos animales así. Bueno, en el altiplano también ha pasado eso con una lagartija, ¿no? ¡Oh, pues era genial! Dice que había una cholita que todos los días iba a pastear a sus ovejitas. ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Shu! ¡Shu! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Bobby! ¡Ayúdame pues, a hacer las ovejas! ¡Bobby! ¡Apura! ¡Shu! ¡Shu! Y le había estado chequeando pues un lagarto. Era el jararancu. Y el jararancu estaba chequeando a la cholita. ¡Qué linda cholita! ¡Ay, no! Y la seguía todas las mañanas y salía, se ocultaba el sol, se iba la cholita del jararancu. ¡Ay, qué linda cholita, no! ¡Ay, qué bueno! Ya sé, le voy a decir que sea a mí, que se case conmigo. Así, ya, de una vez así, y ella va a querer. Ya. Y la cholita, pues, se vio al día siguiente, shu, shu, shu, como siempre con sus ovejitas. Y de pronto aparece el jararancu y se sube en unas piedras altas. Y se convierte en hombre. Dice, cholita, oye, cholita. Y la cholita lo mira y dice, oye, pues, ¿cómo te has subido ahí? ¿Qué pasa, pues? Ya, no me molestes, le voy a avisar a mi mamá. No, pues, cholita, es que yo te estoy viendo hace mucho tiempo. ¿Cuál que hace mucho tiempo? Ya, le voy a avisar a mi papá, vas a ver, te voy a hacer justicia comunitaria, vas a ver, no. Andate lejos, te voy a tirar con piedra, ¡fuera! Le he tirado con piedra y el jararancu. Ay, no, cholita, pero es que tú me gustas mucho, cholita. Y quiero casarme contigo, pues, cholita. Te he chequeado, bien linda eres siempre. Y la cholita, yo, bonita. Y lo había pensado y lo había visto. Y ya, mañana vamos a estar hablando, ¿ya? Ya, cholita, te voy a esperar. Y así dice que se veían por un buen tiempo. Y la cholita paseaba sus ovejas, llegaba al mismo lugar donde se quedaba a descansar, y las ovejitas estaban ahí, el jararancu estaba ahí, pero siempre charlaban desde una distancia muy lejana, ¿no? El jararancu ahí arriba de las piedras y la cholita abajo. Pero un día, por cosas de la vida, el jararancu le dice, cholita, ¿quieres casarte conmigo? Ay, ¿cómo pues me voy a casar yo contigo? Ya, voy a preguntar a mi papá. Y le había ido a preguntar a sus papás esa noche, pero no lo conocían. Y la cholita había hecho miles de cosas, los había convencido y había aceptado. Y al día siguiente va y dice, sí, jararancu, le he dicho a mi papá, y nos casaremos, pues. Ay, qué bien, cholita. Ya, yo voy a hacer todos los preparativos, vos alístate, yo te voy a avisar, ya. Y así el jararancu había ido a hacer todos los preparativos, la iglesia, todo listo, ah, felices. Y la cholita había ido ese día, el día de la boda, ay, con una pollerita hermosa, así verde, ay, sus trenzas que le colgaban ahí, ay, toda radiante. Y estaba ahí con sus papás, los padrinos, la comunidad, y estaban ahí todos esperando que venga el novio. Y el novio se había atrasado un poco, ¿dónde está el novio? Y el novio de pronto aparece de blanco, con una camisa blanca, un pantalón blanco. entran, ¿no? Tan, y se están casando. Y el padre de pronto dice, no, que el que empieza a celebrar la misa, dice, el que se oponga, que levante la mano. Y nadie levantó la mano y estaba, ay, qué bien. Ahora sí, bueno, vamos a agarrar los anillos y vamos a unir a esta linda pareja en matrimonio. Y de pronto por ahí apareció un gato. ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! Y el Jararanco se había puesto nervioso. Y el gato seguía, ¡miau! Y se había subido al altar. Había botado algunos floreros. Y el Jararanco estaba nervioso y, no, que no se acerque, por favor, que no se acerque, que acabe este padre, tanto tarda. Y el gato, miau, miau. Y lo había visto al Jararanco. Y el Jararanco lo había visto al gato. Y cuando se miraron frente a frente. El Jararanco de nervios, ¡tan! Se había convertido otra vez en lagarto y se había escapado. Y el gato atrás del Jararanco. El Jararanco se había metido en unas piedras, debajo de unas piedras, y el gato. Y toda la comenzaba, ¿dónde está ese gato? Hay que matarlo. Y la chorizada, ¡ay no, mi novio! ¡Ay, mi novio! No. Y de pronto ahí el Jararanco creía que se había ido el gato. Y había salido sigilosamente. No hay nadie. Ahora sí pude escapar. Había salido. Tic, tic, tic, tic. Y en eso que sale, el gato. De un zarpazo lo mata y se lo lleva. Se lo lleva lejos para comérselo al Jararanco. La chorita, ¡no! Y ahí los padrinos, ¡agarren ese gato! ¡Sí, agarren, agarren! ¡No, no! ¡Ay, se ha llevado a mi novio! ¡No, sí, sí! ¿Dónde está el novio? ¡Se lo ha llevado el novio! ¡No, ese gato tiene que pagar! ¡No, nada! Ah, sí, lo habían perseguido al gato, pero el gato estaba perdido. No había en la comunidad un gato igualito, ni siquiera igualito, no estaba el gato. Y la chorita dice que desde ese día pues va y se acuerda de su novio, el Jararanco. Y, ¡ay, sí, mi Jararanco, mi novio! Y va riendo sus ovejitas. Y cuando llega al lugar donde charlaba con el Jararanco, donde tantas promesas de amor se habían hecho, se queda llorando, llorando. Y cuentan, allí en las comunidades, en algunos lugares del altiplano, que donde la cholita había llorado, había crecido una plantita chiquitita, que se llama chiquichipa. Y es, bueno, dicen que esa plantita sirve para el mal de amores. Yo recién nomás he descubierto que también esa plantita sirve para el sobreparto. Agradecemos el apoyo del Movimiento de Contadores de Historias de la Paz, que en esta oportunidad invitó a Edgar Morales a compartir sus narraciones. Claudia Daza, quien sonorizó esta producción, los espera para el siguiente cuento, relato o historia en... Y dice que...